16 días de activismo. Radio UV. El Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres nace ante la necesidad de hacer un análisis detallado de la violencia hacia aquellas que habitan en la entidad veracruzana. Homicidios de mujeres, feminicidios, desaparición femenina forzada y agresiones contra mujeres. Si bien es cierto que la inseguridad de la entidad se ha incrementado de manera alarmante para la población en general, debemos reconocer que los cuerpos femeninos constituyen un termómetro que documenta la virulencia, saña e impunidad de los crímenes. Simultáneamente, arroja información sobre el fortalecimiento y sofisticación de una dominación masculina añeja que se reinventa y fortalece para contrarrestar los avances en materia de derechos humanos de las mujeres. La Universidad Veracruzana ha implementado un protocolo para la prevención de la violencia de género. Desde 2015 se cuenta con una guía para atender casos de violencia de género, donde se detalla la autoridad correspondiente a la que se puede acudir. La Universidad Veracruzana identifica 4 tipos de manifestaciones de violencia, los cuales son discriminación por sexo, discriminación por género, acoso y hostigamiento con connotación sexual. De esto nos habla María Lilia Viveros, asesora jurídica de la Coordinación de la Unidad de Género. La Coordinación de la Unidad de Género es un área que se encuentra adscrita a la Rectoría de la Universidad. Es un área pequeña, hay una titular del área de, como se llama, responsable jurídica de la Unidad de Género, que es la licenciada Natalia Falfán, y ella pues brinda asesoramientos dentro de la universidad, tanto a las personas que han sufrido una situación como a las autoridades para que sepan cómo manejar el caso. Una vez que se pone como en conocimiento a la autoridad, bueno, se puede ahí evaluar primero la naturaleza del hecho y segundo si la persona necesita una atención inmediata. Refería a una atención inmediata en términos de salud física o psicológica, y una vez que la persona se sienta preparada o lista, también el protocolo nos va a dar la pauta de cuáles son los requisitos que debe de contener el escrito para poder formalizar o dar inicio. Nos hemos encontrado en algunos casos en donde las o los universitarios hacen su documento, ¿verdad?, y presentan ante la autoridad que consideran competente. Incluso mandan a la rectora a veces el documento, pero pues nos faltan algunos elementos a veces, como contacto o su firma o la narración concreta de fechas, de hechos o algunos elementos que pudieran servir probatorios, ¿no?, para el desarrollo del proceso. Esto es muy importante cuidarlo, porque si no se hace desde el principio, los tiempos empiezan a caminar y luego difícilmente podemos nosotros recuperar estas faltas o estas deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, tendrán dentro del protocolo la pauta de cómo presentar los escritos, qué pueden acompañar, etcétera, etcétera. La Coordinación de la Unidad de Género está adscrita a la Rectoría de la Universidad. La responsable jurídica de la Unidad de Género es la licenciada Natalie Falfán. Ella brinda asesoramientos dentro de la universidad, tanto a las personas que han sufrido esta situación de violencia como a las autoridades para que sepan manejar el caso. Estas son dos de las acciones que ofrece la Universidad Veracruzana ante la violencia contra las mujeres, que puede darse dentro y fuera de la universidad. Con información de Jerónimo. 16 días de activismo. Radio UV.